En felicitación del éxito del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, el periódico venezolano VEA insertó en su edición del día 21 un artículo que señala como sigue. En este congreso, el respetado mariscal Kim Jong-un fue electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea por la unánime voluntad y deseo de todos los miembros partidistas, los oficiales y soldados del Ejército Popular y el pueblo. Él es el máximo dirigente del pueblo quien, con la destacada idea, la extraordinaria dirección y nobles virtudes, hace gala de la dignidad y el poderío de la nación de Kim Il-sung y la Corea de Kim Jong-il.